soy yo. En una esquina linda y bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro ya no fan también. Yo vine y me pegué. Estaba tocando con su mini mini bataba. Parece que eso ya le gusta y eso se le ve. Bien loco, yo me entendí.